El 30 de marzo no es una fecha de celebración romántica, sino una jornada de reivindicación política y laboral que nació en 1988. El origen se remonta al primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, realizado en Bogotá, Colombia, donde mujeres de 11 países se unieron para denunciar la discriminación, la falta de leyes protectoras y las jornadas extenuantes que históricamente han marcado este sector. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo estima que existen al menos 75 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico. Sin embargo, debido a la alta informalidad, la cifra real podría superar los 100 millones. El 80% son mujeres. En regiones como América Latina, este número sube al 93%. En economía, este sector representa aproximadamente el 4% del empleo femenino a nivel mundial, pero en países en desarrollo llega a ser la principal fuente de ingresos para uno de cada cuatro mujeres asalariadas. Hay mucha desigualdad, porque a pesar de su importancia, el 76% de estas trabajadoras se encuentra en la informalidad total, lo que significa que carecen de cobertura médica, jubilación o seguro contra accidentes. El hito jurídico más importante es el convenio 189 de la OIT, adoptado en el 2011. Este tratado internacional establece que las trabajadoras del hogar deben tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador: horas de descanso semanales, límite de jornada diaria, salario mínimo y protección frente al abuso físico o laboral. Hoy, la lucha se centra en la profesionalización y el reconocimiento del trabajo de cuidados. Ya no se habla de ayuda doméstica, sino de un servicio esencial que sostiene la economía global. En la región, países como la Argentina, Chile y Uruguay lideran la ratificación de derechos, pero el gran muro a derribar sigue siendo el cumplimiento efectivo de los aportes patronales y la eliminación de la brecha salarial, que sigue siendo una de las más anchas del mercado laboral. A nivel mundial, existen más de 75 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico, de las cuales el 76% son mujeres. Sin embargo, la brecha de derechos varía drásticamente según la región geográfica. América, el motor de la reforma, es la región con más avances legislativos, pero con la mayor deuda e informalidad. De la situación, en América Latina y el Caribe, este sector representa el 11,9% del empleo femenino. Si hablamos de avances, en países como Argentina, con su ley 26.844, y Colombia, que en el 2026 ha fijado un pago mínimo diario de 76.394 pesos, lideran la formalización. A pesar de las leyes, la tasa de informalidad en la región sigue rondando el 77%. Europa, derechos formales versus realidad migrante. La Unión Europea alberga a unos 9,5 millones de trabajadores domésticos. Formalmente tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Por ejemplo, en España, el salario mínimo para el 2026 se ha proyectado en 17.094 euros brutos anuales. El principal problema es el acceso efectivo a la protección social para las trabajadoras migrantes, quienes a menudo quedan fuera del sistema por su estatus administrativo. África, crecimiento y retos estructurales. Representa aproximadamente el 4,9% del empleo asalariado del continente. Alrededor del 41% de las trabajadoras africanas carece de protección legal sobre el salario mínimo. Si hablamos de avances, en países como Mauricio, fueron pioneros en ratificar el convenio 189 de la OIT, buscando establecer jornadas de 8 horas y descansos semanales obligatorios. Estados Árabes, el sistema de la kafala. Esta es una de las regiones con mayor dependencia de trabajadoras migrantes, principalmente de Asia y África. Pero hay un gran muro, porque el 80% de las trabajadoras en esta región no tiene derecho a salario mínimo. El sistema de patrocinio Ocalá o Kafala a menudo impide que la trabajadora cambie de empleo sin permiso del empleador, lo que la OIT y diversos organismos denuncian como una forma de explotación moderna. En el resto de Asia y en el Pacífico, en el continente de Oceanía, hay un epicentro de la precariedad. Esta es la región con el mayor número de absoluto de trabajadores, 21,5 millones. Hay mucha vulnerabilidad. El 64% de las trabajadoras en Asia y en Oceanía, en el Pacífico, no tienen derecho legal a un salario mínimo. Por ejemplo, si vamos al caso de Asia, en países como Bangladesh o Malasia, muchas trabajadoras están legalmente excluidas de la libertad de asociación, lo que les impide formar sindicatos para defenderse. Aunque el convenio 189 de la OIT marcó un antes y un después en el 2011, la realidad del 2026 nos dice que el 36% de las trabajadoras del hogar en el mundo sigue totalmente excluido de las leyes laborales nacionales. Actualidad legal. El impacto de la reforma laboral en la Argentina. En la Argentina, el régimen de las trabajadoras del hogar ha sufrido cambios drásticos con la reglamentación de la ley de bases. Aquí los puntos clave que definen la situación hoy, del 31 de marzo del 2026. Primero, la eliminación de las multas por falta de registro, trabajo en negro. Este es el cambio más polémico y relevante. Se ha derogado los artículos que obligaban al empleador a pagar indemnizaciones dobles o multas agravadas si la trabajadora no estaba registrada, en blanco. Consecuencia, si una trabajadora es despedida y estaba en negro, ya no recibirá el pago extra por esa falta de registro que antes duplicaba su indemnización. Segundo, el nuevo fondo de cese laboral. Se ha habilitado la posibilidad de sustituir la indemnización por despido tradicional por un sistema de fondo de cese. ¿Cómo funciona? El empleador y trabajadora, a través de convenios, pueden acordar un aporte mensual a un fondo. Si la relación laboral termina, la trabajadora cobra ese acumulado, independientemente de si fuera renuncia o despido. Tercero, periodo de prueba. Aunque en el régimen general de empresas el periodo de prueba se extendió, para el personal de casas particulares se mantiene la especificidad de su propia ley, pero bajo un control más estricto de la AFIP para evitar fraudes laborales. Cuarto, derechos que se mantienen innegociables. A pesar de las reformas, hay derechos que siguen plenamente vigentes y que deben respetarse bajo pena de sanciones. Sueldo anual complementario, aguinaldo, se paga en las dos cuotas, junio y diciembre. Vacaciones pagas, los días de descanso dependen de la antigüedad, de 14 a 35 días corridos. Licencia por maternidad, 90 días de licencia paga. ART y obra social, el empleador está obligado a pagar los aportes mensuales para cubrir accidentes de trabajo y salud. Y quinto, es fundamental recordar a la audiencia que este viernes 3 de abril es el Día de Personal de Casas Particulares en Argentina. ¿Es feriado? Sí, es un día no laborable y pago. Si la empleada decide trabajar, el empleador debe pagarle el 100% de recargo día doble. Si decide no trabajar, se le debe abonar el día de todas formas como si lo hubiera cumplido.